Yo soy Nadia Maciel Paulino, nací en un pueblo que se llama Tixtlancingo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Soy integrante de la Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas acá en Guerrero y he colaborado con las compañeras de las Casas de las Mujeres Indígenas, sí, sobre todo con las organizaciones que trabajan el tema de salud materna, prevención de la violencia contra mujeres y niñas, el tema de los matrimonios arreglados o forzados y la prevención de embarazo adolescentes, principalmente la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué ha significado para ustedes el feminismo comunitario? Mira, para nosotras ha sido lo más cercano que tenemos entre el puente, entre el feminismo occidental y la comunidad, porque es bien complicado luego de pronto cuestionarse, o hay quienes a veces te cuestionan de eres feminista, pero leíste a tal feminista, o si haces esto ya no eres feminista, o tienes que cumplir con todo lo que se dice desde el feminismo occidental. Y por otro lado, desde la comunidad, tú vienes a cuestionar los usos y costumbres de la comunidad, de los pueblos, entonces tú ya no eres parte de la comunidad, tú ya eres de fuera. Y a nosotras nos ha, digamos, que fortalecido esta parte porque sí, somos del pueblo, sí somos de la comunidad, pero también observamos que hay violación a los derechos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes, y es por eso que en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, no pueden existir esas violaciones a los derechos humanos, no puede existir la violencia y no podemos nombrarla como usos y costumbres. Y sí queremos que se preserve nuestra cultura siempre y cuando no se violenten los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Cómo se ha vivido el feminismo comunitario en Guerrero? Y lo que se ha hecho principalmente desde el feminismo comunitario es las asambleas comunitarias. Cuando las mujeres buscan, por ejemplo, ayuda porque viven violencia, porque no les permiten participar en una asamblea comunitaria, porque no se les permite ser autoridades comunitarias, han acudido a estas redes de apoyo que son las hermanas del feminismo comunitario. E inclusive hemos acompañado hasta las comunidades para hacer esas reuniones y en algunos lugares se ha logrado que las mujeres puedan participar en las asambleas y que por supuesto también puedan formar parte de las autoridades. Inclusive, por ejemplo, en el caso de Ayutla, el feminismo comunitario tuvo mucha relevancia en el tema de la participación política de las mujeres en el caso de elección por usos y costumbres. El feminismo comunitario fue un precedente muy importante para que ese cambio se diera en ese municipio. Y yo creo que es importante resaltarlo y remarcarlo porque a veces se desdibuja desde fuera, porque desde fuera podemos pensar que el pueblo lo hizo, sí, pero también el feminismo comunitario tuvo que ver mucho en esas decisiones, porque estuvieron en las asambleas, estuvieron presentes ahí para que el 50% de los representantes de pueblos fueran mujeres. Sabemos que si estas mujeres llegan a los cargos públicos, pues será mucho más fácil en la comunidad. Que si una mujer va violentada, probablemente que tenga más apoyo de esa autoridad que es mujer. En el caso de que sea un hombre, es mucho más complicado que las mujeres tengan justicia. Estamos haciendo visible no hacia afuera, sino hacia adentro de las comunidades, que esa violencia está afectando muchísimo a la comunidad y que si las mujeres y las niñas viven violencia, es como si una parte del pueblo de la comunidad estuviera enferma. ¿Cómo ha impactado el feminismo comunitario en tu vida personal? En mi historia de vida me hace más cercana a la comunidad, me hace replantearme muchas cosas que de pronto yo tuve primero el acercamiento con el feminismo occidental y de pronto también cuestionar ciertas cosas porque yo decía, es que tenemos que ir al Congreso y cambiar las leyes y desde el feminismo comunitario me ha aportado de, sí, está bien que se modifiquen las leyes, pero si esas leyes no aterrizan en la realidad de las mujeres que vivimos en los pueblos, entonces no tiene sentido. Y si las mujeres de las comunidades y de los pueblos no conocemos nuestros derechos, entonces, ¿cómo los vamos a exigir? Entonces, me ha aportado esa parte de regresar a la comunidad y hacer el trabajo desde la comunidad. Y no, eso no está peleado con que se hagan cosas en el Congreso, que se modifiquen leyes. Simplemente que en mi vida personal me he enfocado más al trabajo en la comunidad. Esta es una producción de Radio Chinaca para Canto de Cenzontles.